siento solitario, wow, wow, wow. Me siento solitario, wow, wow, wow. Me siento solitario desde que no estás. Mi corazón dejó de palpitar. Si no te veo pronto me puedo ahogar en la soledad. Baby, yo quiero verte una vez más. Tú solo dime a dónde estás. La cama está vacía, igual mi intimidad. Sin ti me siento preso y quiero mi libertad. Baby, yo quiero verte una vez más. Tú solo dime a dónde estás. La cama está vacía, igual mi intimidad. Sin ti me siento preso y quiero mi libertad. Te lo juro que no puedo. Mami, sin ti yo me muero. De mil le llegué hasta cero, pero de tu cora llegué de primero. No me interesa si piensas que no soy sincero. Bebé, yo a ti te prefiero. Sabes muy bien que es a ti que te quiero. Y yo también, eso se ve cuando me ves. Tu amiga dice que dijiste que soy el pez. Mami, no hay problema. Llama si quieres, conocer el sistema. Tú eres la reina. Me tienes bien tarde escribiendo los temas. Contigo todo es diferente. No importa qué dice la gente. No metas mente. Baby, en mi cora tú vives presente. Frecuentemente. Mientras yo viva tú sigues latente. Contigo todo es diferente. No importa qué dice la gente. No metas mente. Baby, en mi cora tú vives presente. Frecuentemente. Mientras yo viva tú sigues latente. Quiero verte una vez más. Tú solo dime a dónde estás. La cama está vacía, igual mi intimidad. Sin ti me siento preso y quiero mi libertad. Baby, yo quiero verte una vez más. Tú solo dime a dónde estás. La cama está vacía, igual mi intimidad. Sin ti me siento preso y quiero mi libertad. Con la cara toda empapada. Baby, yo me acuerdo de ti. Beso, pero no siento nada. Porque no te beso a ti. Vuelve para tener tus labios, para tenerte al lado, para sentirme amado. Mami, solo vuelve para tener tus labios, para tenerte al lado, para sentirme amado. Yeah, yeah, yeah. Para sentirme amado. Yeah, yeah, yeah. Para sentirme. Me siento solitario desde que no estás. Mi corazón dejó de palpitar. Si no te veo pronto me puedo ahogar en la soledad. Baby, yo quiero verte una vez más. Tú solo dime a dónde estás. La cama está vacía, igual mi intimidad. Sin ti me siento preso y quiero mi libertad. Baby, yo quiero verte una vez más. Tú solo dime a dónde estás. La cama está vacía, igual mi intimidad. Sin ti me siento preso y quiero mi libertad. Yo soy Jay. Jay Alex AB, ay, ay, ay. Jay Alex AB, ay, ay, ay. Dímelo, Pablo. The new flow, baby. BM is on the beat. De Panamá, partiendo, ¿oíste?